Bueno. Jueves, otro día más. ¿Qué tal, José? Perfecto. ¿Cómo anda usted? Ciudad de Barracas, uh-huh. 99.7 FM de manera local, uh-huh. Y si no lográs escuchar de manera local, puedes acceder a www.chebarracas.blogspot.com.ar. Así es, usted lo ha dicho todo. Y ahí podés encontrar el Facebook del programa Viento de Poder, la página, ¿no? Porque ya se convirtió en la página. Así que bueno, esperamos tus mensajes, a ver desde dónde nos estás escuchando, uh-huh. Dónde nos estás sintonizando. También saludamos a la gente de La Rioja. De La Rioja, uh-huh. FM Voz 88.7. 87.7 FM, perdón, así es. Que nos retransmite a partir de las 20 horas. Uh-huh. Así es, bueno. ¿Cómo fue la semana para usted? La semana, la verdad que bastante agitadita, muy muy buen fin de semana hemos pasado porque hemos trabajado lo que es la radio, ¿no? Ahí levantando lo que es la torre, ¿no? Nos vamos a 30 metros, así que colocando bipolos y yéndonos para arriba y para tener más llegada a lo que es el barrio y saliendo un poquito más del barrio, ¿no? Más alcanza, así es. Están llegando los chicos de Elixir. Así que nada, ahí ya automáticamente vamos a ellos. Ahí llegó uno de los chicos, bajo, de los músicos. El bajo. Así automático, ¿no? Porque así recién es, presentamos sí. Y ya estamos con ellos automáticamente. Bueno, decíamos que estamos en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder. Hasta las 21 horas estaremos pasándole la mejor música de Lander. Y también con visita, hoy tenemos la entrevista justamente con los chicos de Elixir que nos vinieron a visitar aquí a la radio, así que la verdad que un orgullo tenerlos acá. A presentar su nuevo disco. Exactamente, a presentar su nuevo disco. ¿El disco número? Segundo disco. Bueno, para acomodarnos, ¿qué le parece? Vamos a escuchar unos temas. Y luego, que mientras van llegando los chicos, nos vamos. Mientras vamos tirando los cables, acá, exacto, armando el escenario, lo que es el estudio de Che Barracas. Así que nada, vamos a escuchar ahora a Velocidad 22. ¿Le parece? Cadeneando en Plaza Francia. Luego venimos. We'll be right back.

seguimos. Vivir para vencer, Vulcanor. Así es, usted lo ha dicho. Recién llegado lo parte de lo que es la banda de Elixir. El staff acá, bueno, acá estamos con el señor. Se presenta Tato. Gil, ¿cómo es Gil, Gildrado? Gildardo. Gildardo en la voz. El señor Guillermo Benuto. Fernando Conde, que es la guitarra líder, ¿no? Que, gran violero. Y también falta otra persona en el grupo, la quinta. No. Alejandra. ¿Cómo? Alejandra, ¿cómo que falta? Sí, nos falta. Digamos, la manager, ¿no? Alejandra Maciel. Alejandra Andrea, que nos mantiene a todos unidos. Sí, que fue con la que había hablado yo la semana pasada. La cohesión de la banda. Así es. Bueno, enorme. Cuéntenos, a ver cómo es el disco que está recién salidito del horno, ¿no? Bueno, todavía, mira, creo que debe tener olor a pintura. Sí, sí, tal sí, cual. Olor a pintura, el celofán todavía está caliente. Así que sos prácticamente el primer medio masivo que tiene el disco en la mano. Qué grande, qué grande. Sí, es muy lindo para nosotros, bueno, poder estar acá, por supuesto. No, muchas gracias. Y es una invitación que la consideramos como si fuera nuestra casa, prácticamente. Sí, sí, tal vez. Nos hemos visto en un montón de shows, nos has fotografiado, hemos charlado un montón de veces. Ya, bueno, somos viejos amigos. Sí, sí, y es un honor para nosotros poder estar acá. No, para nosotros el honor, sí. Tenerlos acá, que digamos, hacer el acústico va a ser, digamos, el primer acústico que vamos a tener de este año. Totalmente, ya. Así está que, de la mano de Elixir. Sí, sí. Bueno, hablemos del disco. Bueno, el disco, mirá, tiene un periodo de fabricación, sí, o de creación de casi un año. Un año. Un año. En marzo 2013 aproximadamente entramos en estudios, que lo grabamos las baterías en la nave de Osgar. Realmente fue un trabajo a destajo, que se le dice, contra reloj. En un día y medio grabamos todos los temas, la parte percusión, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí, me metieron ahí, no te quiero decir la palabra exacta, un brazo en el hombro y me dijeron, pibe, apurate. ¿Cómo se llama esto de que te ponen en el hospital? El suero. El suero, conectaron el suero y dale. Sí, aparte era palio de la bolsa, y mete, y salía mal otra vez, y de ahí, bueno, armamos algo. Qué laburo. Son las cosas que la gente, digamos, no las ve, ¿no? El esfuerzo que hay detrás de cada tema, de cada disco. Sí. Es un gran esfuerzo que hace, y todo es todo pulmón. Y eso es la primera parte, o sea, te puedo mostrar la parte de mezcla que le hicimos en nuestros estudios. También hicimos una inversión en equipamiento, viste, en la Mac, pantalla, los monitores, los auriculares, algunos micrófonos. O sea, fue cables. Planificado con mucho tiempo de antelación para que no nos tome sorpresa. Claro. Nos llevó tiempo para. Y la mezcla, bueno, la hicimos nosotros a través de Conde, quien tiene amplia experiencia en lo que es mezclas y grabaciones de bandas. Y bueno, y ahí sí, la presión de mí pasó a Conde. Sí, en Fernando se ve que ya viene aparte es muy meticuloso y muy, muy profesional laburando, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos varios meses, después grabamos los bajos, las guitarras, las voces, los coros, etcétera, y después se mezcló. Y ahí en la mezcla, bueno, terminamos con una calidad bastante interesante, y hemos, bueno, escuchado los temas una y otra vez hasta que, bueno, como dicen los que saben, las mezclas no se terminan nunca, se abandonan. Y acá estamos escuchando de fondo, que suena bien, estas sombras en la ciudad, que está muy bueno el tema. La verdad que la voz se pasa acá, el amigo, el hermano colombiano, ¿no? ¿Cuánto hace que estamos acá, que estás acá? Bueno, primero que todo, buenas noches. Buenas tardes. Ya, dos años ya en Buenos Aires. Y aterrizó en 23 de mayo del 2013. Y 15 días después, más o menos, por un mes, pues, ¿no? Ya estaba presentando audición en Elixir. Y bueno, pues llegamos a un acuerdo, hablamos, les gustó lo que yo hacía, me gustó lo que ellos hacían, me encantó, me sentí como familiarizado. Y desde eso venimos trabajando, laburando a full por esto que es el metal. Muy bien, qué grande. Y el aquel amigo, el bajista, Fernando, sí, digo bien. Así es. Bueno, contento con este disco porque realmente quería, o sea, dejar en concreto esta comunión que hicimos con Tato. Independientemente que el primer disco no nos gustaba, estábamos conformes, pero cuando conocimos a Tato, la verdad que a mí en lo particular sí, me gustó mucho cómo terminaba de explotar la banda. Exacto. Y bueno, hizo plasmarlo en un disco, o sea, la energía que yo por lo menos en particular sentía con Tato, bueno, o sea, no sé si, yo creo que tratamos de lograrlo lo mejor posible, pero bueno, contento por eso, por haber ya dejado en este disco esta unión con Tato y bueno, y seguir trabajando para otros discos y demás. Y vamos, disfrutar este. Vamos a escuchar, ¿qué tema quieren escuchar? A ver, a mí me gustaría, para arrancar un poquito arriba, no estaría mal Moloi. El tema 5 sería Moloi. Moloi. Moloi. Elixir. Maloic se escribe. Sí, tiene toda una historia, ¿no? El Maloic son los cuernitos del metal. Los cuernitos del metal. Sí. Que los trajo al rock Dio. Ah, mira. Que era algo que la abuela de él hacía para espantar los malos espíritus, claro, que viste que cuando sí era, o sea, lo usaba con una doble implicación. Primero era para alejar la mala onda y segundo para provocarla, sí, claro. Entonces claro, a Dios le gustó sentido. Ese significado opuesto. Y bueno, en Italia, que es donde era la abuela de ellos, se llamaba Molocchio. Molocchio. Después se americanizó el nombre cuando Dio viene a Norteamérica, digamos. Sí. Y se le llamó Moloik. Maloik. Maloik. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, se empezó a popularizar el uso, ¿no? O sea, ese es el origen de los famosos cuernitos que los metaleros hacemos, ¿no? El tema es como un tributo a Dio, claro, exactamente. Las letras. ¿Cómo surgieron? Bueno, las letras son de Conde, así que el más indicado para hablar. Para hablar de él, no, es él. No está, pero. Es él. No está, pero sí, está el espíritu. Está, de sí. Seguramente nos está escuchando. Sí, sí, Conde. Un abrazo, Fernando. Sí, gastate una llamada de celular. Claro, llama al 4-301-9917. Y acá te sacamos al aire si querés. Dale nomás. Así la gente por lo menos te conoce. Vamos, Conde. No te escondas. No te escondas, Conde. No, pobre, está laburando. Ah, está laburando. Sí. Está laburando. Cualquier momento llama. Sí, en cualquier momento. Fernando es así. Sí. Y bueno, respecto al disco, bueno, concluyendo, digamos, con la parte de fabricación, después de toda la parte de mezcla, decidimos dónde lo íbamos a masterizar. Estábamos mientras tanto buscando dónde. Y bueno, recurrimos nuevamente a la nave de Osberg, que ellos a su vez creo que lo mandaron a Estados Unidos, o sea, se hizo todo vía electrónica, sí, digamos, sí, ¿no? La masterización. Y bueno, el producto final es el que pueden apreciar ustedes. El que próximamente lo vamos a tener en la calle. Sí, sí, sí, por suerte también contamos con la distribución de Icarus, también la gente de Icarus, unos capos, nos han dado una mano grande. Y bueno, próximamente ya se empezará a conocer en las grandes góndolas. Así es, sí, cuando vayan a buscar ahí en los lugares, las disquerías del palo, ahí pedís elixir ancestral. Claro. Y ahí está bien grande la letra elixir en azul. Sí, sí, sí. Que sí. La tapa está muy buena, esa tapa. ¿Viste? Un laburo también. De eso vamos a hablar al otro rato. Bueno, dale nomás. Tenemos. Vamos a escuchar otro temita más mientras preparamos para ver y así escuchamos en vivo la voz de Tato. Ancestral puede ser. Sí, ancestral. Tema el dos. Primero, el tema 2. Tema 2. We'll be right back. Elixir en el piso. Bueno, y así continuamos con Viento de Poder 99.7 FM, Che Barracas, aquí desde Barraca para todo el mundo, ¿no? Aquí tenemos la presencia de Elixir, que ahora nos va a deleitar con un unplug, ¿no? Ahí un... algo, ¿no? Vamos a, bueno, vamos a escuchar algo en vivo. Escuchamos. Adelante. Bueno, vamos a hacer el track número 3 del disco. Sombras en la ciudad se llama. Y bueno, no está el violero, entonces me tocó a mí tomar esa parte. Vamos a ver qué tal. A ver cómo sale. Mil niños sufren su vida marginal. Con el miedo aliado crecerán. Vagan las calles solo sin hogar. Buscan respuestas que no encontrarán. Su infancia les robarán. Y su futuro matar. Son chicos sin sueños, sombras en la ciudad. Almas sin paz. Nunca sabrán qué es jugar. Sombras en la ciudad, odio serán. Su herida no cerrará. Ausente de oportunidad, parias de esta ciega sociedad. Entre basura, sin educación, delito y drogas, su única opción. Envenenando su ser para calmar su dolor. Sin fe ni esperanza, sombras en la ciudad. Almas sin paz nunca sabrán qué es jugar. Sombras en la ciudad, odio serán. Su herida no cerrará. Cerrará. Muy bien. Elixir, esto es Viento de Poder. Sí, nos quedamos sin palabras. No, ahí estamos mirándonos. Nos a queremos ver, mucho, quiere, hijo José. No pisarnos, era, el tema era no pisarnos, claro, no, pero pisarnos. Bueno, a veces. Claro. Pasa esto, amigo. No sabemos qué hacer con la pelota. Claro, toma la voz. Toma. No. Sombras en la ciudad se llama el tema. Muy buena letra. ¿Escrito por quién de los integrantes? Conde. Por Conde. Todos los temas son, sí, todos los temas son de Conde. Sí, todas las letras son de Conde. Bien. O sea que un día Conde se va y se esconde las letras. Y sí. Y escriba muchas más y las guardamos. Sí, las guardamos. Después las usamos. Claro. Gran canción, la que acabamos de escuchar, así que. Ah, los felicito ahí. Sí, muy buena voz, la verdad que me encanta. La voz que tiene acá. Gracias. La voz en vivo acá en acústico y en el escenario la rompe. Ahí. También tocaron en el Metal para Todos. Sí, estuvimos en el Metal y en Cosquín. La de Cosquín no la tenía, mirá. Sí, en Cosquín también. Cosas que se escapan, ¿viste? Sí, fue maravilloso. Sí. Tanto lo de Metal como lo de Cosquín fueron dos experiencias únicas. Espectacular. Realmente muy, muy buenas. Y bueno, y en Cosquín nos salvamos por un día de la catástrofe esa que hubo. Sí, es cierto que se había suspendido un par de fechas. Sí, hilando más fino, nosotros terminamos de tocar que era de noche, tocamos 10 de la noche más o menos. Tocamos 10:50, creo. 10:50, sí. Bueno, 10:50. Y terminamos de tocar y ya había 2-3 gotitas. No, mirá. Dijimos, y yo estuve, bueno, va a llover, listo. Yo estuve vacacionando justamente ahí en Río Tercero, ¿no? Sí. Estuve vacacionando ahí donde se armó toda la inundación, digamos. Sí, todo, en realidad fue un valle de Punillas. Claro. Bueno, y Río Tercero tuvo una crecida impresionante. Sí, sí, fue un caos, fue un caos, fue un desastre. Fue terrible. Así que nada, bueno, también salvado ahí un poquito, ¿no? Porque justo me vine por acá y se larga todo el quilombo del clima, ¿no? Así que. Qué bárbaro, sí, sí. Fue terrible. Sí, nosotros hicimos vacaciones también ahí, ¿no? Una semanita, pero estuvimos bastante bien, bastante bien. Ahí les quería preguntar si tienen alguna fecha o algo así próximo, digamos, como para tirar y que la gente lo vaya a ver, digamos. Bueno, la próxima que tenemos es el 29 de julio, nada más ni nada menos que como soporte de Wasp, sí, en Group. Ahí va. Después el 8 de agosto, uh-huh, organizamos una fecha nosotros en La Colorada, tocamos con dos bandas más, sí, que nos hacen de teloneros a nosotros. Una es Mente Antisocial, que es una banda de Zona Sur. Muy de Lanús. Muy excelente, excelente banda, las banda. Chicas. Sí, sí, sí. Excelente. Espectacular. Sí, sí, sí. Y la otra es Isidre. Isidre. Es fanatizado con Isidre, pero bueno. Isidre. Isidre le encanta eso. Hacen algo como, es como un power, ¿no? Como un power metal. Sí, sí, sí. Una voz espectacular, una música. La banda que hizo soporte también a ustedes en La Colorada fue Novarum, que también claro, fue el bajista de Novarum que estaba en ese momento, ahora está tocando en Isidre, que es un amigo mío. Entonces, no, pero va a dar que hablar esa que manera. Si nos está escuchando, un fuerte abrazo de parte de Elixir, que es un capo. Sí, Novarum, somos de Cardoso, ¿es? Sí, Cardoso. Sí, recapo con nosotros. Sí, sí, sí, lo recuerdo cuando estuve allá en La Colorada, que sonó muy bien. Sí. Muy bien, el flaco, el violero también. Sí. No recuerdo el nombre, pero excelente. Así que en agosto, entonces vamos a... 8 de agosto. El 8 de agosto. Sí. Creo que fue en agosto también, ¿no? El año pasado, el anteaño fue... Sí, en agosto tocamos, sí. Agosto siempre fue un mes. Me acuerdo. Me acuerdo la fecha esa ahí. En la Colorada queda ahí en Yerbal y Rojas. Caballito. O sea, esto para la gente que digamos, se van a encontrar con una plaza. Está claro, es una plaza. Tenés comercio, pero vos decís, ¿dónde es? ¿Dónde queda el lugar? Vas a porque me pasó a mí, fui hasta la otra cuadra, caminé dos cuadras y de vuelta sobre las vías, no tampoco. Pero ¿qué pasa? Vos vas a ver una, para la gente que está escuchando, que quiera ir, La Colorada que va a ver en la plaza, te metes a la plaza y al final ahí lo vas a ver, porque claro, están tapados por los árboles. Sí, y sí, está medio escondidito. Sí, el cartel no está muy iluminado. Pasás de largo. Sino... O sea, ahora que ya sé dónde es, claro, yo paso y ya lo veo al toque. Pero sí. Con la gente que me ha pasado ese día que fui, gente que me encontré ahí, también estábamos. Lo veía perdido. Vos estás buscando La Colorada, sí, me dice, yo también. Nos juntábamos allá. Sí. Habría que poner un cartelito en la esquina de Llover Roja con una fecha que diga La Colorada. La Colorada, acá. Así que ese día, ¿sabés cómo llegué? Digamos, encontré porque lo vi a Raiken cuando estaban bajando. Ah, sí, entonces, sí. Digo, sí, ay, sí, mira, Raiken, vamos a seguirlo a ellos, que ellos no tocan ahí. Vamos a seguirlos que hay. Sí, seguro, y ahí fue cuando llegué que había Alejandra y justo salía Fernando, así que y es acá. No. Y la verdad que muy bueno. Así que bueno, entonces tenemos el 29 de julio en WAPS. Con WAPS. Exacto. Esto es en Plaza Italia, es esto. Avenida sí, Santa sí, Fe, sí, ahí sí, donde. Sí, sí. Palermo, ahí es donde se vendía antes las entradas. Era. Exacto. Sí. El 29 a partir de las. Y calculo 19 horas. 19 horas, tempranito. Sí, sí. Sí, porque ahí cerran temprano. En la página de Facebook de la banda, que es / Elixir Metal, todo junto. Sí. Ahí está publicada la fecha que estamos hablando ahora y las que van a venir. Y las venideras. Sí. Así es. Bueno, estamos trabajando también, ya que paso. Chivo, doble chivo. Dale. Estamos trabajando en la página, en la homepage de Elixir. Sí. Que bueno, próximamente va a estar subida al mundo de internet, ¿no? Estamos laburando en los contenidos de la página, para que pueda, bueno, visualizarse desde pantallas de PC, tablets, celulares y cualquier aparato que tenga pantallita. Bien, no sé, que toda la gente, toda aquella que quieran utilizar el elixir, claro, claro, ahí. Claro. Sí. Y por otro lado, bueno, lo que hablamos siempre en el núcleo de la banda es que tratamos de hacer que la difusión del disco sea multimedial. Sí. O sea, por todos los medios que se dispongan, tratar de poner el disco, tratar de poner información de la banda, fotos, cómo fueron las fotos, o sea, contar un poco la historia, que eso lo vamos a ir volcando gradualmente en la página web nuestra. Y aparte, estamos ya pensando en el próximo videoclip, en nuestro segundo videoclip. Ya más o menos tenemos decidido el tema, estamos hablando con varias productoras a ver qué puede surgir de todo el brainstorming, sí, de todo el diálogo, y en función de eso vamos a ver para qué lado vamos. ¿Y el videoclip se va a grabar así con la gente en vivo? Tenemos ganas de hacer una composición de imágenes de archivo. Ah, imágenes de. Y de grabaciones de la banda. Tenemos previsto usar, bueno, cámaras, drones, o sea, hay varias cosas, sí, que están dando vuelta. Hay varias ideas, pero bueno, está todo relacionado con los costos, ¿no? Ajá, o sea que se va a utilizar drones, no drogones. Claro, sí. son las locuras que se nos ocurren. Se nos ocurre, claro, no, estamos. Pero, está bueno, sí, sí, sí. Bueno. Estamos viendo, vamos a ver, hay ideas. Dragones se consigue más rápido. Sí. Y más barato, yo creo. Pero bueno. Bueno, Tato, ¿qué nos tienes preparado ahora para el segundo temita? ¿Ya? ¿Así? Así, en frío. En frío. Antes que se te enfríe esa garganta. No, pues a ver, podemos hacer un tema del disco anterior, que es un tema que siempre va en el listado, en el setlist de en tarima siempre está la canción que le da nombre al primer álbum de Elixir, sí, que se llama Los sueños vivirán. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Escuchar la voz interior que nos da fuerzas y el valor para encontrar esa pasión que nos despierte. El tiempo es hoy, porque la vida es mucho más que este mundo material, que se hunde sin verlo. Los sueños vivirán aún sin razón, son la esperanza del corazón, matando al soñador. Nunca podrán matar los sueños, que seguirán siendo el motor, siendo el motor. Estaba un poco incómodo, me agarró, ¿no? Sí. Con el micrófono en la mano. El tema era Los sueños vivirán. Muy bien, excelente. Felicitaciones, Tato. Bueno, volviendo al disco. Bueno, otra parte que fue bastante interesante, sí, que nos hemos divertido mucho, fue la sesión de fotos. El disco tiene en su página central la foto de nosotros cuatro, que la elegimos más o menos entre 350 fotos que nos sacaron. Ah, ¿sí? Sí. Y se también. Claro, sí, sí. Era una sala de maquillaje todo. Que el peinado, que la ropita, que esto, que el otro. No sabes lo que fue. Pensemos un colaje. Pero también en una de esas, capaz que se nos escapa y publicamos las fotos que no se pueden ver. Que son todas las que salieron mal. O las fotos ridículas. Pero sí, pero se le puede hacer un viste que haga. Claro, sí, sí. Le podés poner alguna. Un sombrero, algo de eso. Unas plumas. Unas plumas por ahí. unas plumas, así que puede salir también. Sí, sí. A Conde le cortamos el cabello de pronto, ahí, la foto. Lo dejamos sin cabello de pronto. Peladito. Y a... No le toquen el cabello a Conde, no. No se puede defender, ¿eh? No, le digamos nada que no se puede defender. Las que están buenas son las púas, ¿eh? Yo tengo las púas de. Ah, ¿viste qué lindas? Sí, las púas las tengo. Sí, sí, sí. De Elixir, la de Elixir y bueno, la de Fernando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, bueno, me comprometo públicamente. La próxima visita, sí, como... te vamos a traer las tazas. Forma parte del merchandising que estamos haciendo. Ah, no las vi esas. Sí. Por lo que veo ya ahí de la cabina me dicen otra, son dos tazas. Sí, sí, sí. O sea, lo que se puede hacer, digamos, en próximas ferias metaleras que se haga, claro. Si tienen, ahí pueden meter también discos, sí, remeras, sí, sí, todo sí, lo que sí, sea sí. De la banda. Sí, sí, tenemos las remeras del primer disco, vamos a hacer las remeras del segundo que, disco. Que es esta, ¿no? Que es justamente la que luce acá el locutor. La del primero. Estoy usando en ese momento. Está muy buena la remera. Es muy linda. La remera está buena y en la calidad de la tela también es buena. La impresión es muy creo buena. Creo que 2 años la tengo y sigue como el primer día, ¿eh? Sí, sí, es muy linda. Hay telas que pierden el color y esta no. Fácil. Sí, sí, sí, sí. Sí, tuvimos bastante, digamos... No le mezquinaron ahí. No, bastante precaución en la selección de quién iba a ser la remera. Al final le hice una gente que de eso sabe mucho. Y la calidad del estampado, y es, la calidad del estampado es buenísima. Está cargado, pero no es, viste que hay, cuando está muy cargado que te molesta, o sea, sí, en verano. Sí, que transpirás, en verano te pega el sol y te cocinás. Sí, sí, sí. Y esta no, mirá que ya. Sí. Esta ya la uso, esta remera la uso para ir a. Cuando salgo de paseo. Mirá. O sea, cuando salgo de paseo, o sea, no sé, por ahí vieron las fotos de. Quedando por Puerto Madero. La hemos visto varias veces. Sí, sí, sí. Te, por el paseo de, te la, seguimos, te de seguimos. Las historietas, todo eso, siempre con la remera de Elixir. Es muy lindo. Porque es la única remera que está buena, digamos, que no se le fue el color, no se deformó, porque hay otra, viste, que te queda el cuello por la cintura. Claro. Sí, sí. Bueno, sí, trataremos, bueno, con esta segunda. O sea, para que siga la misma calidad. Sí, sí, vamos a tratar de hablar con la misma gente que realmente laburó excelentemente bien. Y bueno, a ver si hacemos otra tanda ya con la tapa del disco nuevo. Y en función de eso, bueno, te traeremos, aparte de las tazas, las remeras. Bueno, las dos remeras. Recordamos entonces, bueno, las próximas fechas. Es el 29 de julio. La primera es el 29 de julio en Group con WASP. Teloneros de ellos, antes de ellos por suerte, y el 8 de agosto con Isidris y Mente Antisocial, que son de Lanús. Sí. Sí, así es, el 8 de agosto, en La Colorada. Sí, tocaron con ustedes, ¿no? Tocaron dos veces. Sí, en Alma, ¿no? En Alma Bar, sí. En Alma y en este otro, Litium. En Litium. Sí, Litium de Lanús. Que sí. Es el, lo fuimos a ver ahí. Ah. No tocaron con nosotros, pero lo fuimos a ver. Ah, bueno. Sí, como es Chucky, la cantante. Sí, Chucky. Macanuda, Chucky. Sí, vamos a poner en contacto también con. Sí. Son gente que las tengo todas anotadas, viste, para. A ustedes yo las había anotado ya hacía rato, pero. Sí. Siempre hablaba con Fernando, bueno, y hasta que la semana pasada creo que fue que hablé con Alejandra. Sí. Y bueno, le dije que no había ningún problema, que encantado de traerlos acá, tenerlos en el piso. Gracias, sí, sí. Gracias de verdad. Y más que cuando me dijo Guillermo, vamos a hacer un acústico, adentro. Adentro, claro, mejor todavía. Claro, sí. Casi sí, sí. No lo sabía, pero bueno. Claro, ¿viste? Es sorpresa para vos. Es sorpresa para vos, ¿no? ¿Y cómo te trata el país? Muy bien, muy bien. La gente. Contento, ¿no? Bien. Yo creo que mientras sepa uno vivir. No hay problema con nada. Por suerte, bien, contento de estar acá. Me vine con un sueño y con una idea de lograr algo y creo que lo estoy haciendo. Sí, yo vine a Argentina fue en busca de esto, en busca de abrir nuevos horizontes con la música. Y bueno, llegué y creo que entré con pie derecho porque no me iban a dejar entrar. No me iban a dejar entrar porque yo no traía la dirección de donde me iba a quedar, ¿no? Claro, entonces, y cierto. Pues yo venía con la intención de quedarme, ¿no? Y bueno, entonces, yo no traía y bueno, ahí me estaban como deteniendo inmigración y pues le dije al señor de inmigración que yo venía a grabar algo en la nave y pues traía mi guitarra y todo, me vio y me dijo, bueno, voy a hacer una excepción con vos, graba algo bien pesado, me dice. Bueno, ahora Algún día, si me lo vuelvo a encontrar, va a ver que valió la pena. Cuando vuelvas. Cuando no nos dijo eso cuando entró. No, a mí me lo contó. Que casi lo deportan, ¿no? No nos dijo eso. Pero siempre el amigo Verdín te hace zafar de mucho. Sí, y sí. Washington. El Washington. Acá es con el que arreglás siempre con Don Roca, ¿viste? Claro, sí, sí. Ya Roca. Acá con el Cid, porque ya... Pobrecito, bueno, no, pobrecito. Bueno, feliz de estar acá, sí, ¿no? La verdad, muy contento y bueno, ahí vamos trabajando. Y esperamos sea para mucho tiempo. Mucho tiempo, eso es lo que quería preguntar. Sí. Claro que sí. O sea, vamos a tener metal para rato. Sí, y lo bueno, es el primer, digamos, colombiano que conozco que le gusta esto, ¿no? Que el metal. Porque la mayoría son esa música, ¿cómo se llama? No, en Colombia se mueve mucho el rock. En Colombia sí. Se mueve mucho rock. Es más, tenemos uno de los festivales más grandes gratuitos del mundo, que es Rock al Parque. Que es festival que convoca 120 mil personas. Y el que es gratuito solo lo banca el Estado. ¿Sí? Ah, mira. Bueno, y ahora hay mucho festival en Colombia. En Colombia hay mucho festival ahora. En la ciudad están dando mucho festival de rock. Y ya ahora va mucha banda. O sea, va mucha banda grosa a Colombia. Se mueve mucho el rock. Solo que, como allá y como en toda parte, la música que vende para los medios es lo más importante. Los medios que son grosos, pues. Acá también es así. En ese sentido. Creo que es global eso. Sí, ayer nos quedamos charlando, luego de estuvimos en otra emisora, si el rock es o no es comercial. El rock y el metal, ¿no? Hablando en términos generales. Y llegamos a la conclusión que sí, que también es comercial. Lógico. También es comercial. O sea, podemos darle un tinte de que es combativo, que las letras son distintas, que es más duro, todo lo que vos quieras. Pero en definitiva... termina todo volcándose hacia el mismo punto. Decís, bueno, solo no puedo subsistir. Sí, tal cual, sí. Puedo mostrar mi arte, puedo mostrar mi estilo, puedo mostrar mi bronca, pero en algún punto me tengo que frenar y decir, bueno, ¿cómo hago? No, hasta acá llegué. Tengo que viajar, tengo que comer, tengo que comprar instrumentos, comprar cuerdas, palitos, parches, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, la de los palitos y parche y cuerda es, digamos... Es moneda corriente. ¿Cuánto se usa? Vos batero, ¿cuántos palos usas por...? Y yo tengo más por o menos... ¿Por show? No, por show uso uno, pero tengo siempre dos o tres de repuesto. Claro, claro. Sí, siempre. Pero sí. Eso termina arruinado. Y sí. Termina usado, después lo guardo como repuesto. Generalmente yo uso palos usados. Tengo dos o tres pares, dependiendo del tema. Algunos son más pesados y otros no. Ajá, los cambios, sí, soy bastante particular para eso. A lo mejor no todo el mundo lo hace y hasta consideran que lo que yo hago está mal, pero depende del tema. Si es muy rápido, cambio por palos livianos, porque no tiene sentido tocar con palos pesados. El casco tiene una determinada proyección sonora que cuando el tema es rápido, es speed, no le puedes pegar que suene con tremendo volumen. Apostás a la velocidad. Sí. No te olvides que un show, bueno, son dos horas capaz. Y te la tenés que bancar dos horas. Hay que estar dos horas. Entonces hay que jugar un poco con eso. Tus comienzos. ¿Los míos? Ajá. Uf. Es interesante. Es bastante interesante. Comienzo. A ver, hay gente, bueno, yo hago más o menos algo tengo, ¿no? Pero acá la gente, el amigo acá, Cristian, por ahí mucha información capaz por ahí. Sí, quizás. Sí, uf. Pero también... nos sirve a todo, ¿no? Refrescar la memoria. No, bueno, es un... Siempre, digamos, toco desde los 13 años ya. Tengo 54. Tonqué interrumpidamente. O sea, hubo periodos donde largué todo. Me cansé de los músicos, no de la música. Sí. Y bueno, de las bandas así conocidas, tuve un breve pasaje por Bloque. Sí. Que para mucho fue el pionero o el inventor del heavy metal argentino. Y después tuve, bueno, la suerte, por decirlo así, de integrar las filas de B8 en la última formación. Sí. Estaba Walter Giardino. Walter Giardino, sí. Y bueno, fue un periodo de unos meses nada más que estuve. No salí a tocar a la calle con ellos, pero bueno, estuve. Estuviste, sí. Y realmente era una banda tal cual lo que se ve, ¿no? Transparente en cuanto a las acciones. Y fue muy groso eso para mí. Sí, sí, la verdad que... Hasta ahí llegué. Pasaste por toda esa... Hasta al menos ya por esas dos bandas, sí. Bloque y B8 ya. Claro, después yendo para atrás, bueno, integré Rimmel, las filas de Rimmel durante muchos años, o sea, el fundador. Ah. Y tuvimos un hecho muy, muy particular, íbamos a hacer soporte de Riff en Ferro. ¿Sí? En ese famoso fin de año sin cadenas. Sí, sí. Que era la idea que tenía Mundi de revertir la imagen de Riff. Sí, sí, que era violenta, etcétera. Bueno, íbamos a hacer soporte de Riff ahí y una semana antes se pelea el cantante con el guitarrista por no sé qué razón. Se pelean entre ellos a solas y se fueron. Y nos quedamos así. Y era la rebeldía que... Y sí, y era otra época. Era un dinamita, o sea... Era otra época, claro. Nada, cualquier chispita ardía. Sí. Sí, y la inclusión, bueno, en Elixir... Fue en el 2010. En el 2010 arranqué con Elixir, que ya venía desde el 2007. ¿Sí? Conde había formado Elixir ya en el 2007, ya con ideas de prosperar, ¿no? Sí. Y reemplazo a un baterista que se había ido. Y ellos venían, o sea, ellos me refiero a Elixir, antes que yo entrara, ellos venían de probar mucha gente, ya venían medios como cansados. Ah, mira. Cansados. Entonces. Encuentro un aviso en internet, a mí me hizo clic la cabeza un domingo, dije, a ver, voy a buscar banda, a ver qué pasa. Yo estaba parado, no estaba haciendo nada a nivel musical, y digo, bueno, y empiezo a escuchar banda, una me quedaba lejos, la otra no me gustaba, la otra era de Tucumán, la otra eran chicos, etcétera. Sí. Y encuentro Elixir, escucho dos temas que estaban ahí, me partieron la cabeza, dije, a ver, el aviso había sido publicado en mayo, y yo llamé en agosto. Digo, bueno, me tiro un lance, y me atendió Conde. Viste, le digo, mirá, yo soy así, bueno, sí, vamos a ver, qué sé yo, me digo como desgastado. Ajá. ¿Sí? Y le digo, mirá, Conde, le digo, yo tengo que con este, ¿cómo? Te probamos el martes. Y ahí arrancamos. Le dije, no busque más batero, soy yo. Ya, epa, vos. Me dice. Epa, me dice. Tenía fe, muchacho. Se vendió bien. Sí, lo que pasa es que cuando lo sentís de corazón, la comunión entre el músico es así, te mirás y es como una mujer, te mirás y te gustó. Y le das para adelante, sí, claro, sí. Exacto. ¿Viste? Y pasó eso. O sea, yo me senté en la batería, se miraron todos y me dijeron, es este. Y yo me senté, cuando escuché el tema, lo sentí tan dentro mío que dije, soy yo. Y te digo que la verdad que en escena, digamos, se ve bien la banda y el trío, ¿no? Y el cuarto detrás de la batería. Sí, aparte, te hablo en función personal, pero creo que los demás opinan exactamente lo mismo. Lo disfruto de punta a punta. Sí. De punta a punta. O sea, me concentro. Disfrutamos los ensayos. Claro, disfrutamos los ensayos, nos divertimos, hacemos chistes, etcétera. Y en el escenario también. Sí, creo que el más jocoso acá es Fernando, me parece, ¿no? Creo yo. ¿Jocoso? Según tengo entendido, ¿no? ¿Él? Sí. ¿Él? Sí, sí. Algo así me habían comentado ya en Alma Bar. En Alma, upa. Ahí en Alma Bar algo me había dicho. No sé. Pero no, capaz que ellos me dicen jocoso porque hace chiste. Eso, yo no me sé. Suelto, ahí me pongo. No sé de qué estaba hablando. Me sale la timidez. Claro. No sé de qué se estaba hablando. Se suelta un poco. Porque yo estaba hablando, digamos, de la manera de expresarse de él, que es más, como más jodón. Sí. ¿Qué es? El más chico, ¿no? El más chico de la banda. El más chico soy yo. Más chico, y bueno, por eso, porque bueno. Porque es siendo el más chico. ¿Cuántos? ¿34? La verdad, cumplo años este mes. Creo que 36 cumplo. No sé, 35. 75. Ya perdí la noción del tiempo. Lo importante no es cuántos cumplas, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos pizza a invitar acá a la gente? No, lo hacemos en casa. ¿Cómo no? Bueno, después arreglamos. Bueno, vamos a escuchar otro temita. ¿Te parece? Como para ir este tema conociendo 4. Más la banda. Tema 4, la verdad que yo con los nombres siempre vengo mal, pero es La Venganza de la Tierra. La Venganza de la Tierra, Elixir. Madre Tierra sufre al ver lo que sus hijos no han de aprender a preservar lo natural, su propia vida, su propio hogar. Bien, así pasa el Ixil, que lo tenemos aquí en vivo en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder. Viento de Poder, perdón. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Repetimos los sábados, todos los sábados a las 19 horas. También repetimos el programa. Y en La Rioja, por la 87.7 FM, nos retransmiten el programa todos los jueves de 20 a 22 horas. Así que un saludo muy cordial a la gente de La Rioja, que seguramente nos están escuchando. Así es. Bueno, sí. Volviendo al disco, ¿no? No puede hacer las dos cosas a la vez. Yo lo estoy mirando, sí. La gente no ve, digamos, no, los que nos escuchan. Pero aclaremos, la gente no ve que usted tiene una cámara y el micrófono, ¿no? Es como muy difícil, digamos, hacer todo. Y a la vez quiere preguntar y sacar fotos, ¿no? Claro. Es complicado. Y somos pocos. Nos estaría faltando una persona que saque foto. ¿O no, Luisito? Luisito acá, que puede sacar foto. Ponele, dice. Ponele. Bueno, volviendo al disco. El arte de tapa, arte, digamos. Arte de tapa, toda la gráfica. Bueno, el arte de tapa nos contactamos con Rodrigo Gudiña. Rodrigo Gudiña. Sí, que él es, creo que fundador de Adriana Project. Él toca ahí en esa banda, igual, y su laburo, uno de sus laburos también es hacer, diseñar tapas para un montón de bandas. Diseñó también la tapa de Tren Loco y demás, un montón de bandas. Yo lo conocí porque, bueno, yo tomaba clases ahí con Bracalente, ahí en la nave de Osber, con Bracalente, que es de Jericó. Sí. Y bueno, y ahí tenía contacto con Rodrigo y bueno, veía su laburo y la verdad que en ese momento, no sé, todavía no habíamos empezado a grabar, pero la verdad que quería que, además del producto, mejorar de disco a disco. Sí, sí. Porque el anterior disco obviamente fue más a pulmón, o sea, la foto la sacamos nosotros, Conde armó algo con el conocimiento que tenía él. Que con el primer disco también después nos habíamos encontrado con un tema porque lo queríamos subir a Don Pay Music y los que nos habían, entre comillas, bochado un poco fue lo que era la gráfica. Y bueno, y esto que queríamos, con este segundo disco, queríamos tratar de superar el primero, con que también esto también, que el diseño. De los errores se aprenden, dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, fueron etapas y bueno, que sirvió como para ahora recurrir a un profesional, a hacer la tapa, bueno, también que el tema de la foto, fue una fotógrafa, o sea, no nos sacábamos fotos, tratamos de por lo menos invertir poca, mucha plata en eso para que termine de cerrar un producto. ¿Y la fotógrafa quién? No recuerdo el nombre. La fotógrafa es Victoria Galván. Vix Galván. Vix con doble X. Vix Galván, sí. B corta y XX. O sea que para la gente por ahí, alguna banda, sí, que nos está escuchando. No, aparte se mueve muy bien, labura muy bien, es cordial tratando a la gente, entonces eso suma. Sí, a ella lo ubicamos, nos sacó unas fotos en el metal para todos. Nos las envió y nos gustó. Nos gustó mucho, que creo que es la foto que está de portada en el Facebook. Uh-huh. Y bueno, de ahí después la contratamos. Bueno, pero quedamos conformes después de idas y vueltas con el diseño, porque surgían ideas. Por suerte, Rodrigo, la mejor, ya está acostumbrado obviamente a laburar con un montón de bandas y con los músicos que son. Sí, son, claro, conoce las ñañas que pueden llegar. Las ñañas, exactamente. Iban y venían los diseños. Uno ya quería que termine porque obviamente queríamos tener el disco en la mano y bueno, de hecho en la pecera de la nave de Osberg, donde estaba esta chica Paulina, sí. Charantano, había un cartelito que decía: se aceptan todo tipo de trastornos. Sí, que me causó mucha gracia, y es cierto. Yo cada vez que es cierto, ¿no? Se le ocurrió una idea a Guillermo, temblaba, digo, no terminamos más. Dios mío. 2020 y el disco nada que sale. Que los edificios son iguales. Ah, sí, bueno, sí. Que la luz de la ventana del quinto piso del edificio de la derecha no está prendida. Claro, estamos hablando de la gráfica, ¿no? Sí, de la tapa. de la tapa. Había cositas. El ojo del muchacho que está ahí no está abierto el derecho. Pestañeó justo. Y bueno, pero. Pero bueno, no, lo importante es. Estar en el detalle. Ahí, como... ahí quedó plasmado ahí en la tapa. Claro, así que, ya que este iba a quedar. Que el disco va a tener. Sí, sí, sí. Independientemente. Sí. Ya quedaba en esta tierra y quería que tener algo como la gente. Claro, exacto. Así es, elixir ancestral. Ancestral. Elixir y ancestral. Bueno, la idea, por supuesto, con este disco es hacerlo internacional, ¿no? O sea, global. Sí. ¿No? Lo queremos mandar afuera, de hecho ya hay varios Colombia, ejemplares que van a circular por Colombia, algunos ya están circulando. Ah, bien. Yo particularmente, bueno, tengo conocidos y parientes en Estados Unidos, los voy a mandar para allá. Estamos en tratativas con gente de Inglaterra también y de España. Hay y en Venezuela también, de pronto. Y en Venezuela. Hay contacto para sí, que esa gente sí, de Inglaterra sí. Se dedica hoy, no sé, a hacer. Hace bookings. Claro. Bookings. Bookings. O sea, organizan shows, claro. Y agendan bandas de todo el mundo y en función de la distribución y algunos parámetros que ellos sabrán, determinan qué bandas van. Mira. Yo lo que entendí era que querían hacer lo mismo que hacen en Europa, claro. Lo quieren hacer Latinoamérica. Claro, o sea, tienen a Tarja ya, tienen varias gente así grosa, ¿no? Lo que pasa es que tienen un fee, o sea, una entrada que hay que abonar de 1000 libras esterlinas mensuales. Entonces es un importe, para nosotros es una moneda. Por eso, o sea, te digo, eso para este lado del mundo es... Es una propuesta, pero no... Claro, igual nosotros le vamos a hacer una contrapropuesta que estamos elaborando y bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, estamos en tratativa. ¿No? Ojalá se dé. Sí, ¿no? sí. Y yo calculo que sí, que se va a dar porque la banda anda muy bien. Sí. Muy sí. Profesionales, excelente voz. Claro, como decimos siempre, ¿no? Del cantante. Sí, el otro día lo presenté y le digo, el mejor cantante del continente. ¿Qué es? Y lo peor llamó fue... a Hilario a sí, dos sí. Segundos. Ah, sí. No, no, no, no. Y digo, porque la otra mitad la tiene Halford. Bueno, disfrutamos tocar sí, con todo. Hablando la verdad. De Hilario, tiene una onda, ¿no? Sí, me parece a mí, ¿no? No, y hacía claro. Tributos también allá en Colombia. Sí, hacía un tributo a Rata Blanca. Igual, ha sido como, en parte ha sido como la escuela, como una escuela para mí, Rata Blanca, entre las bandas de las cuales hacíamos covers con la banda que tenía en Colombia, con la que yo hacía parte en Colombia. Entonces sí, ha sido como mi escuela, igual, lo admiro, me parece un cantante de... ¿Y tenés material de esa época? Hay cosas por ahí. ¿Dando vuelta a YouTube, por ejemplo? Sí, dando vuelta a YouTube por ahí de la época en... No recuerdo, pero habían tocado con Rata. Ayer. Sí, con Rata Blanca y sí fuimos banda soporte en tres ciudades en Colombia, con la banda que yo tenía allá en Colombia, en una gira en el 2007 que hicieron. ¿Y cómo se llamaba la banda? Lapsus. Que fue cambiando un poco el estilo en el tiempo, ¿no? Sí, ya después cambió, pues no, ya después sí, nos retiramos por gustos musicales y decidimos dejar, o sea, como... Tiene un tema... A Cerati, ¿no? Un homenaje a Cerati. No. Eso es otro proyecto que yo estaba conformando antes de viajar para acá con un amigo, violero también, y que compone cosas chéveres. Me encontré por cosas del destino y me dijo, pase por la casa, él tiene un estudio en su casa y se pone a loquear y a hacer canciones. Y me dijo un día, tengo esta canción, al loco le encanta y es súper fan de Gustavo Cerati y le compuso una canción a loco mientras estuvo en coma y bueno, la grabamos y después grabamos otras canciones y tres canciones las subimos a YouTube, que fue con las que yo me presenté a Elixir, claro. Las que le envié. Yo cuando escuché esos temas me partió la cabeza y no dudé. O sea que entraste por ese lado. Sí, ¿no? Había otro cantante antes que él, que lo estábamos probando. Claro, después de probar varios cantantes estábamos cansados. ¿En el primer disco? No, cuando se fue Curly. Cuando se fue Curly, bueno, empezamos la búsqueda y bueno, como todo, viste, llevó su tiempo, probamos varios cantantes y llegó un momento que ya estábamos desesperados por arrancar a tocar y bueno, y decidimos por uno, pero no súper convencido. No nos terminaba de cerrar el pibe, cantaba muy bien, pero... Y al otro día... Ahí. Le faltaba algo, había algo. Faltaba algo. Algo. Y al otro día me llega el material de él por medio de un compañero de trabajo. y lo escuché en mi trabajo, en el laburo, y me desesperé, dije, bueno, lo quiero llamar ya. ¿Y acá en dónde te...? Lo digo, en San Miguel. San Miguel. San Miguel. Una vueltita linda. Sí, sí. Ya, pero a veces se queda en casa cuando tenemos shows. Cuando es así tarde, a veces no me quedo. Cuando tenemos recitales y esto, me quedo de guille, bueno, vale. Claro, no. Si no, sí, se viaja, es. Bueno, solo de menos. Mientras sea para hacer música, se viaja donde sea. Esa. Sí, cruzamos, siempre vuelve sobre, así que está todo bien. ¿Y vos, Fernando? Con respecto a que disculpame. Lugar de residencia. Por ahora, yo soy medio nómade. Por ahora estoy en Cogla. O sea, de los 19 años estoy fuera. O sea, me fui de la casa de mis viejos. Soy de San Telmo, viví toda mi vida en San Telmo. Viví en pensión, en Congreso, en todos lados. En la vereda. Cualquier lugar. Y hoy estoy con mi familia en el barrio de Cogla, que consigo un departamento de parte de una amiga de mis viejos. Pero vivís en Capital, sí. Sí, es así. Así que un poquito alejado, pero bien. ¿Y quién es de Mataderos? Conde. Conde es de Mataderos y yo de Villaluro. Ah. Así que estamos más o menos. Claro, yo creo que quedan. Cerquita. Ajá. El error mío fue ahí, que yo creía que vos era de Mataderos. Ah, no, no. Conde. Lo que pasa es que Conde antes vivía en Villa del Parque. No, es en Devoto, pero Villa del Parque, Devoto en Zoom. Cuando alquilas, viste, sí. Surgen. Porque cambios. Viste, tenés que adaptarte. Muchos domicilios. Pero el domicilio actual es el escenario. Exactamente. Y la fama. Esa. Próximo domingo es Grove. Grove, ¿no? El próximo domingo, digo. Próximo domicilio. Sí. Grove. Ah, sí. Va a ser en Grove, ahí el 29 de junio, julio. Julio, con WAPS. Con WAPS. WAPS, que ¿cuántos años? 33 años. 33 años cumplió WAPS. 33 años de. Oh. De hard rock, glam, heavy. Una banda interesante, una banda. ¿Cómo estarán, no? Que no. Y por empezar, grandecitos. No, pero se los ve bastante enteros. Se los ve bastante enteros. Actual, la verdad que estaba interesante. Acá recibimos un mensaje de una señorita. Sí. Que no nos puede escuchar por internet, dice, no sé qué. ¿Estamos bien ahí? Le mandamos un saludo. Estamos un beso, Alejandra. Bien. Puede conectarse por www.chebarracas.blogspot.com y ahí nos escucha directamente. Así es. Mándele el link y seguramente se va a poder conectar. Bueno, así estamos, como dijimos recién, por www.chebarracas.blogspot.com en la 99.7 FM Chebarracas. Callasta 3370, si se quieren comunicar con nosotros al 4301-9917, repetimos, 4301-9917. Estamos con los chicos de Elixir acá presentando nuevo disco. La verdad que una grata sorpresa de que estén acá, nos hace muy feliz a nosotros, siendo nosotros una radio comunitaria, una radio chica de barrio. Que estén acá, la verdad que es importante para nosotros el crecimiento de la radio y que lleguen, digamos, a la gente de acá de Barracas, ¿no? No solo Barracas, porque también llega a cualquier parte del país a través del blog, ¿no? Del streaming. Así que, nada, nos pone muy contentos. Felicitaciones por el nuevo hijo, ¿no? Bueno, gracias, hijo, gracias. Como lo pero aparte, no sé si tan chica la radio. Yo venía por la autopista y la ubiqué por la antena. Así claro, que... bueno, esta antena tiene una historia que justamente la terminamos el sábado. Ah, mira, el sábado a las 11 de la noche, el tipo colgado. Acá está junto a mi compañero acá de la radio. Se agarra la cabeza. Él lo subió, pero el que subió, la gente, los vecinos pensaban que se quería suicidar. Era a las 11 de la noche subiendo el último tramo de la antena. Le decía, pusieron... bueno, como queda poco, dijimos, bueno, vamos a terminarla, ya está, la hacemos hoy, no venir el domingo, ¿viste? ¿Y qué pasó? El pibe colgado a las 11 de la noche, no. Vinieron los milicos, vinieron los bomberos. Nunca pasó esto, todos los vecinos afuera rodeando todo, ¿no? Y dice, ¿qué pasa? Dios, que no se quiere, que se quiere matar el pibe. No, nada, que él está trabajando. Y estamos todos en la terraza, no veían y estamos todos ahí. Bueno, fue un plato, la verdad que. Claro, yo me imagino crónica. Faltaba, yo te juro que. Una anécdota. Faltaba eso, si no salía alguien a hablar y explicar, te juro que venían los medios, todo era un. No. Pero qué bueno, bárbaro. terminamos el sábado de colocar justo el último. Y justamente yo había, antes de venir para la radio, también estaba viendo Crónica y había uno que también intentaba suicidarse. Estaba con un bidón, se tiró, no sé si era nafta o agua, que decía que se iba. Y en Crónica estaban ahí esperando, ¿viste? Estaban se relamía, ¿no? Claro. La mía, sí, sí, sí. Se relamía. Primicia, primicia, a punto de suicidarse. ¿Qué les parece? Si vamos a escuchar un temita y nos acomodamos, y no sé si va a preparar un tema más. Un tema ahí. Corto, ¿no? O... Primitivo. Primitivo, dice. Ah, sí, yo te así, sí, puede ser. Primitivo es. No sé qué número de tema es. Es el número 7 y ya enseguidita nomás lo encontramos. Ya está. Bueno, vamos a escuchar Primitivo, Elixir. La 99.7. Vientos de poder. Che Barranco. Seguimos en Vientos de Poder. Podés sintonizarnos por www.chebarracas.blogspot.com.ar. Nuestro teléfono 4-301-9917. Estamos en Callasta 3370 en el barrio de Barracas. Si querés venir a despedir acá a los muchachos de Elixir, que en cualquier momento ya están partiendo rumbo a sus hogares. Y bueno, y la el Twitter es arroba chebarracas, ¿no? Sí, el de la radio arroba chebarracas, el de Viento de Poder justamente es arroba Viento de Poder guión bajo, tenemos Twitter. Sí, no, Twitter no lo uso, así que no, en este teléfono no me permite, así que no lo tengo por ahora, está anulado. El único el Facebook, José Antonio Ramírez o Cristian Leiva. Cristian Gabriel Leiva, sí, en el Facebook. Bueno, Cristian con CH, ¿no? Medio complicado. Christian. Mi madre ha complicado el nombre. Así que, bueno, Cristian Gabriel Leiva sería en el Facebook. Y, bueno, hay contactos para las bandas que quieran venir, presentar material. Así como lo hizo hoy la banda Elixir. Así como lo hizo Elixir, exactamente. Y anteriormente, la semana pasada, que estuvo con nosotros... Marcelo Ferreira, Abidón y Darío Achar. Exactamente, los chicos de Abidón. De Y vemos si la semana que viene Dominium Mortis, así que estamos en tratativas con ellos. Pero nada. Para que quieran presentar discos, lo que quieran, fechas, ya sea lo que sea, bandas under, de ahí en más, nada, la radio está abierta. Viento de Poder en la 99.7. Ya dijimos que allá está 3370. 3370, sí. Sí, nunca dijimos primer piso, ¿no? Primer piso no. Digo, porque pero... planta baja funciona un bachillerato, así claro. Que estamos nosotros el en el primero. El piso completo tienen. Claro, es el piso. Sí, bueno, igualmente por la, si no te atiende nadie, ahí vas a ver en el primer piso el balconcito, tirar una piedra al balcón. Claro, buscan a Estelita, que Estelita siempre está dando vueltas, ella es la que les va a guiar cómo llegar al cómo subir a la radio, al primer piso, que es un pasillito, escalerita, y ahí está. Bueno, seguimos. Sí, un tema. A ver, ¿con qué seguimos? Estuvimos charlando mucho en el núcleo de la banda fue si incluir el tema lento o no, el tema acústico, ¿no? El tema acústico. Tan de moda en las bandas, ¿no? Y sí. Tener por lo menos en el set ese un tema para, acústico. Para las chicas. Para las chicas, exactamente. Exactamente, así exactamente, que, así que no. Lo hemos puesto como bonus track. Esa sería la presentación oficial de Tato en el escenario, ahí con la chica, ¿no? Exactamente. ¿Cómo venimos con ese tema, Tato? No, no, ese yo no lo tengo. Ah, ¿no? Ahí sí, nos faltó el violero. El violero nos falta un poco. Y se las disputan entre el violero y él. Ah, mira. Todas con ellos dos, ¿no? Así que. ¿Y qué va a hacer? Son los más. Qué culpa. Son los solteros. Claro, exacto. No, son los solteros. Eso es cuando sos soltero pasa eso. Nosotros que somos casados no nos pasa eso. Exactamente. No tenemos esa suerte. Exactamente. Bueno, ¿qué temita tenemos para ir cerrando? Tenemos un tema también del disco anterior, que también no puede faltar en los recitales de Elixir. Así es. Elixir. Se llama Renacer. Pude regresar desde la oscuridad, confiando en mi instinto natural, con el corazón latiendo a flor de piel, luchando por la vida que soñé. Todavía hay metas que alcanzar, todavía hay futuro que forjar, siendo artífice de lo que vendrá, y nada escrito está. Desafiar las leyes del destino y cambiar, tenemos el poder para ser el amo de los sueños y con su fuerza renacer. Muy bien. Algo de renacer. Excelente. Elixir, renacer el tema, ¿no? Renacer. Sí, es el tema con el que abrimos los shows siempre. Sí, sí. No, abrimos con los sueños vivirán. Con los sueños, perdón. Los sueños vivirán. El que tocamos hace. Perdón, sí, el anterior. Muy bien. La verdad que excelente, ¿eh? Felicitaciones nuevamente. Gracias. A los cuatro, ¿no? Porque. Sí. Falta la guitarra, así que. Pero también tiene. Es un, digamos, una pieza importante también, ¿no? En la banda. Fundamental. La verdad es el. Es el. ¿Cómo se dice en criollo? El masca. Sí, la verdad. El alma mata. El alma mata. No. O sea, nos cuesta influirlo, ¿eh? Pero de a poquito le vamos metiendo. Le vamos metiendo doble bombo. Está ahí arriba diciendo, no. Bueno, vamos a ver algunas fechitas. Algunas fechitas que tenemos para. Exacto. Para mañana. Uh-huh. Mañana tenemos la presentación oficial de En Negro. En Negro, sí, que ahí va a estar Viento de Poder cubriendo justamente la presentación del disco En la Sangre de En Negro. Así que, bueno, ahí estaremos, José. Sí, vamos a ir para allá tempranito. O sea, esto es a las 22 horas. Ajá, tempranito. Pero no, me cambiaron el horario. ¿Cómo? Me cambiaron el horario. ¿Por qué? Porque yo no tengo en otra. Ahora lo estoy viendo que. 22 horas, pero yo lo tenía más temprano. Bueno, sí, la idea es que vayamos temprano, igual ahí tomamos algo. Para prepararnos, sí. Que va a estar en Negro y Raiken. Y Raiken, sí, y músicos invitados, tengo entendido. Va a haber músicos invitados. Bueno, yo tengo como el Negro y Raiken, nada más, como una banda invitada, que es de Berazategui la banda, ¿no? Sí. El amigo, los amigos ya de Berazategui son los que tocaron justamente con Elixir el año pasado en La Colorada. Ajá. Así que bueno, esto es en Giel Music Club. Giel Music, sí. Álvarez Tomás y Federico Lacroce, ¿no? Exacto. Sí. Álvarez Tomás al 1078. Ahora recuerdo, sí. También para mañana, Maquinación, Sin Espuma, Velocidad 22 y Fracaso en Steel Pub, en Marcelo de Alvear 961. En el sótano. En el primer subsuelo. Bien. Ahí también a prepararse, que ahí te da mucha sed en ese lugar. Así que tenés que ir. Conoce usted esa. Sí, ya. Tenés que ir bien hidratado. Sí, claro. Sí, porque si no abajo sabés cómo salir. Sí, salís, pero mal. Ahí, sí. Unos kilos menos, ¿no? Sí, está bueno para adelgazar ahí. Como para entrar a un sauna. Sí. Nosotros tocamos en un lugar hace muchos años en Melonio, en el centro. ¿Sabés lo que es un sótano también? Una escalerita finita, entró. Puede ser ahí, en Melonio. Melonio, sí, por el centro de India, calle, me acuerdo. Bueno, y también tenemos justamente banda que también va a estar allá por agosto en La Colorada. Uh-huh. Centro Cultural No Me Olvides, Mente Antisocial, junto a Trou. ¿Y quién más? A ver. En Centro Cultural No Me Olvide, Avenida Mex, 490, Loma de Zamora. Esto es era antes el boliche, un boliche que se llamaba Petecos. Esto es Oliden y Avenida Mex. Centro Cultural No Me Olvide, mañana 23:30 horas. Entrada de 40 pesos, super económica. 7 iras, junto a la banda 7 iras va a estar tocando Mente Antisocial, que es una gran banda también ahí. Muy, muy bueno, suena muy bien las niñas en la voz. ¿Y quién más? Bueno, mañana Voltios en el Cuarto Apóstol, acá en Piedras 1040, San Telmo. Estará tocando ahí Voltios, así una gran banda. También capaz que vengan acá a visitarnos a Viento de Poder en algún momento. Ahí estamos arreglando con Damián. Así que... Bueno, también para mañana. Sí. ¿Voltios con quién va a estar? Voltios solo, acá tengo a Voltios solo, en el Cuarto Apóstol. Ah, mira. En Piedras 1040. Eso es gratis. Esto es gratis, entrada sí. Entrada gratis, entrada gratis, sí, sí. Ahí va, ahí. Y la pasás bien ahí. Sí, hay mesa de pool ahí. Mesa de pool, tenés para. Tomar una cerveza. Para tomar algo. Una cervecita ahí fresquita. Mm. Y el lugar es cómodo. Conozco del barrio. Sí. De pasar por la puerta un par de veces, ¿no? Y bueno, también tenemos mañana en Monte Grande. Sí. 6 de junio, 19 horas puntual, Trae Tormentas. Seguramente en el Pica Rock, ¿no? No, esto es en. Esto es en Federico Lacroce y Álvarez Tomás. Uh-huh. En el Teatro Vorterix. Ah, en Vorterix. No, sí. Como dijo Monte Grande, por eso. No, Monte Grande, sí, no, pero. Digamos donde me salió la localidad de. De donde salió el evento. Ah. ¿Quién lo ¿quién organiza? ¿Quién lo envía, digo? Ajá. Trae Tormentas. Uh-huh. Junto a. No, me dijeron que otra banda es. Así que. Ah, Lorien, mirá, acompañando a Lorien. Presentación oficial de su nuevo disco. Linda banda, sí. A mí me gusta mucho, sí. Y Trae Tormentas también una gran banda. No la escuché. No, honestamente, una no gran banda también. Son de la zona sur. Bueno, también está Morwen, Brando y Fasme en Wolf, en Hipólito Yrigoyen, en 7125 Banfield. Eso es en Banfield, sí, y Uriarte 2 cuadras. Uh-huh, exactamente. Bueno, después ya tengo fechas para el día sábado. Para el día sábado, pero si no, mañana yo ya no tengo más nada. Bueno, si quiere tirar alguno para el sábado, va a estar Atroz, Holocausto, Lesa Humanidad, Muro de Hueso, The Bust, y Dominio Mortis en Speedkin, Sarmiento 1679. Esto es en Capital. Capital, sí. Exactamente. Speedkin sí, lindo lugar acá en ahí. Uh-huh. Hace rato que no estoy visitando a la gente. Jerez es muy lindo también. Sí. Jerez es muy lindo. Sí, así que ahí vamos a estar mañana. Mañana vamos a estar allá alguien haciéndole el aguante ahí al amigo Matías Ochoa. Matías Ochoa, exacto. Matías, ahí vamos a estar. Matías Ochoa junto a Luis Bolívar. Canta, ¿eh? Uh-huh. Canta Matías. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy acá, bueno. Muchacho de acá de Barracas. Sí, de vecino. Es vecino, sí. Sí. También estuvo acá visitando. Estuvo, sí, el año pasado. Justamente ha tocado en los festivales que hemos hecho con la URM, sí. La Unión de Radio Metalera, en la estación de Darío Maxi. Ha estado tocando hace dos fechas atrás. Sí. Así que. Bueno, tengo fecha, hablando de eso, tengo fecha para la URM en la estación Darío Maxi el día 12 de julio. Después estaremos tirando las bandas y demás. O sea, ya está confirmada la fecha. 12 de julio, sí. 12 de julio. 12 de julio. A partir de las 14 horas. Uh-huh. Como siempre. Darío y Maxi. Uh-huh. Así que ahí van a tener buffet. Y Poli Tirigoyen en el 400, ¿no? Así es. Justo en la estación. Te bajas del tren ni tenés que salir a la calle, mirá. Exacto. Mirá cómo ahí. Te cuidamos ahí. Para que no salgas a la vereda, no tropieces con nada. Claro. Para que no pises una baldosa floja. Claro. Bajás del tren y directamente está. Bueno, justamente están preparando todo el anfiteatro. Sí. Hoy en todo el día han trabajado, por eso justamente no ha venido nuestro compañero Gastón e Iván, que somos, digamos, un grupo más amplio, ¿no? Hoy estamos nosotros, pero claro, faltan, somos cuatro. Más. Así que, bueno, saludos a los chicos, seguramente estarán escuchando, no sé si están ahora en su casa, porque han terminado muy tarde hoy. Un abrazo, Gastón y Iván. Exactamente, bueno, el programa dedicado a ellos. Que si están ahí escuchando, llamen por teléfono al 4301-9917. Eso, gasten ratas. Si quieren saludar acá a los amigos de Elixir, lo pueden hacer. Bueno, tengo una fechita para el sábado también, Falcon, una de las otras bandas que han venido acá al programa. Estará tocando con Glory and Pain. Huergos, Legionsky, Arden y Walter Berterame en Asbury Rock, Avenida Rivadavia, 7523. Bien. Esto es el día sábado. Sábado. Exacto. Sábado a partir de las. No tengo el horario, pero. Pero seguramente ahí son temprano, a partir de las 20 horas ya. Sí, en capitales, sí, más riguroso. Sí, sí. Terminan temprano. Seguramente, sí. Como tarde, a las 2 de la mañana. Sí. A veces te queda. Nosotros nos queda mal, digamos. Nosotros tocamos en Urlingan y arrancaba la primera banda a las 2 de la mañana. Sí, más o menos. Claro, sí, acá, digamos, en provincia es donde sí, otra sí, cosa. Sí. Pero me pasó a mí que. Voy a, por ejemplo, a Bursaco, dice 23 horas, pero 23 horas ni las puertas están abiertas. Yeah. Y me ha pasado que 1 o 2 de la mañana recién empiezan a armar y así salí el sol y. Tercera banda tocando, ¿viste? Sí, es cierto. Bueno, para los que se enganchan recién, estamos en la 99.7 FM Che Barracas, esto es Viento de Poder. Estamos con la compañía del Elixir, gran banda, ahí presentando material, gran disco. Lo han traído a presentar justo, creo que somos los primeros, no sé si. ¿No? En este medio sí. En este medio sí, en bueno, este medio, somos sí. Nosotros los primeros así donde que, digamos, han traído exclusivo. El disco. Sí, así que exclusivo todo, acá de Elixir. Todos aquellos que quieran conseguir el disco. El disco lo pueden solicitar en breve en las disquerías del Palo, que los va a distribuir Icarus. Icarus, o sea que si ya está, digamos. Ya está. Está es inminente. Calentito. Y vas a, todo este tema que está escuchando acá de fondo, tema que acabo de hacer de acá el amigo Tato. Sí. Y si no, bueno, con mucho gusto se lo entregamos nosotros. Nos contactan vía Facebook por el momento, que es /Elixir Metal, todo junto. /Elixir Metal, todo junto. Y ahí. Y ahí se contacta con nosotros y nos solicitan el disco y bueno, de alguna manera se lo hacemos llegar. Bien. Sí, estamos con un temita con eso también, porque hay otra banda Elixir dando vueltas. Sí, eso sí, es verdad. Que yo ya hablé con ellos, les dije, bueno, lamentablemente teníamos el disco en camino, el nombre registrado, la página web, etcétera, etcétera, etcétera. Y les pedí amablemente que se cambiaran el nombre. Claro. Bueno, nos pasa a nosotros también. Vos sabés que es verdad, a nosotros nos ha pasado. Nosotros hace 3 años, ¿no?, que estamos con este programa. Sí. Y después han renacido el programa. Nosotros ni idea de lo que pasa en otros lados, digamos. Nosotros al nacer hace 3 años, le pusimos el nombre Viento de Poder. ¿Qué pasa? Una banda, sabemos que hay una banda. Nos mandan mensajes que le cambió el nombre, que como pensaban que éramos una banda. Después tuvimos que aclarar que no somos una banda, somos un programa de radio, una radio comunitaria. Claro. como al ver, claro, al ver que masivamente se agregaban mucha gente, digamos, al Facebook, perdimos una cuenta en realidad, ¿no? Ahora la tomé yo, digamos, la apuesta de lo que es Viento Poder, pero antes era todo Viento Poder, y hasta que Facebook se, digamos, convirtió en blog. Nos obligó a ponerlo en, como llaman, en un blog, ¿no? Convertido en blog. Claro. Pero nada, justamente esto, ¿no? De que, o sea, nosotros, después han nacido programas, Viento Poder. Nosotros nunca se nos dio por esto de llamar a otro programa y decirle, che, loco, cambiale, no, porque no es claro, nuestra manera, digamos. Claro, en el caso nuestro fue particular porque la misma banda andaba dando vueltas por la misma zona. Claro, un día se van a chocar, che, entonces toca Elixir con Elixir. Un sábado y Elixir claro. Otro sábado. Y no, la claro. Gente, claro, se termina confundiendo. Los que no nos conocen. Claro, entonces, pero si ya lo vi, y mirá, claro, si no canta una chica, que yo digo, no, mira, la cosa es así, hay otro Elixir, y hay que aclararle a cada uno. Entonces, bueno. Nos juntamos con nuestro bufete de abogados. O sea, toda la banda. Claro, y nos recomendaron hablar con Helios. Está bien, está bien. Bueno, nosotros también tenemos, hay otra banda, otra radio que también tiene el mismo nombre. O sea, que... Sí. Claro. Bueno, y saludos ya si nos están escuchando. Sí, seguro. Claro. Saludos. Nada, porque es como hago yo también. Yo, por ejemplo, también los días que estoy en casa también escucho otra radio, digamos, también. Digamos, como para ir, digamos, nutriéndome un poco más, ¿no? De cómo es el tema, el medio este, ¿no? Que algo aprendí del amigo Miri, ¿no? Miri ya va por los 27 años al aire, así que claro. Con aquellos que están en el metal y Víctima del Futuro. Uh-huh. O sea que ya tiene una larga trayectoria el amigo ahí, así que de él aprendí bastante, digamos. Lo poco que sé lo aprendí de él. Por ahí sale mal. Y bueno, con Miri vamos a estar este domingo, no, probablemente el otro. ¿El otro domingo? El otro. No sé, capaz que los voy a ir a visitar nuevamente, entonces. Tenemos que arreglar, yo te aviso. Ah, listo. Igual te vas a enterar. Igualmente, sí, hay una fecha. Él es como Drupi, él está en todas las radios. ¿No? Ahora está acá, que seguramente en un rato se va acá al programa de Cacho, Artillería Pesada. Que está acá en Cacho Fer, lo conoces a Cacho, ¿no? ¿No lo conocen a Cacho? Cacho, Artillería Pesada. No lo conozco. Aparece así en todos los lados, pero hace un tour, digamos, ¿no? Sí, pues me queda de paso para. Bueno. O sea, ve luz y subir. Claro, sí, también he andado por Hurlingham, también en la radio Hurlingham. Ahí así. Vamos a estar este domingo. ¿Este domingo? Ahí está, muy bueno. Muy bueno es ¿Que iban a tocar ahí en vivo? No, esta vez vamos a presentar el disco. También. Sí, tocar en vivo. Porque fue una casualidad también. Sí, nosotros... porque ahí yo también, una vez también fui a ver a Bagual. Tocó en vivo ahí. Sí. ¿Por qué no tocamos en vivo? Y porque es muy pronto. No se pudo armar. Pero sí, no, ya nos dijo. Este muchacho, Jorge, ¿es que se llama? El FM Blog. Sí, parece Cafrune. Sí. ¿Viste? Sí. Bueno, nosotros íbamos a tocar en un bar en Hurlingham. En el bar. Y él estaba por irse. Estaba por ahí, no sé, dando vueltas y se iba ahí. Y se quedó charlando conmigo, que había llegado temprano, estaba en la puerta, yo sentado tomando una Coca-Cola. Sí. Y se me acerca, me dice, ¿vos sos de la banda? Sí, y bueno, nos pusimos a charlar 2 minutos. Y me dice, no, me tengo que ir, la verdad, estoy fisurado, me tengo que ir a dormir. Y yo, bueno, digo, quédate, en un ratito arrancamos. Bueno, arrancamos y se quedó todo el show al final. Y cuando bajamos, dijo, es espectacular, qué sé yo. Yo no sabía ni quién era el hombre, ¿no? Y bueno, y precisamente nos invitó a la radio y dice, no, yo manejo la radio, o esto, vénganse, que yo, ya, vénganse, bueno, está bien, esperá que tenemos que sacar el disco, bueno, claro. Ya estábamos ahí, estaba envolviéndolo el disco en ese momento, ¿viste? Y es lo que pasa, claro. Así como estás comentando es lo que pasa, lo que me pasó a mí cuando la primera vez que los vi a ustedes también, como suena la banda, que es la potencia que tiene el escenario, como digamos, actúan, digamos, los tres, los cuatro, ¿no? Sí. La batería también allá arriba, hay que estar ahí. Sí. Hay que... Es lo que yo siempre destaco en todas las bandas, el batero siempre, porque viste que el batero es el que menos se ve. Sí. El batero está allá arriba, arranca la banda, termina y el batero sale muerto ahí, pero nadie se dio cuenta que estaba ahí. Pero Y se pone a guardar cosas. La vida del batero es eso. Y el batero es el que lleva, digamos. Claro. El que lleva la camioneta. El que lleva la rienda, digamos. Sí. Porque Todo va a ser la batería. Lleva la camioneta, que descarga, que carga. Te pusiste en pedo de vuelta, no me vas a ayudar. Ah, te vas a ir, bueno, otra vez cargando solo. Ese es el bate, sí, es cierto, tenés razón. Vida sacrificada, ¿no? Sí. Bueno, gente, estamos allá a minutos de... Sí, estamos a minutos del cierre. Lástima que lo bueno dura poco, ¿no? Así es, sí. Pero volveremos. Sí, pero sí. Muy bueno. Volveremos, sí, sí. Pero cuando quieran, sí. Cuando quieran las pueden... Las puertas están abiertas. Pueden volver. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos realmente orgullosos de pertenecer a esta comunidad, ¿no? Tanto del metal como de la difusión de las bandas under. Así es, que somos los únicos que, digamos, que le ponemos... Y sí, difundir, porque otros medios no, sí, sí, sí. No hay, digamos, para difundir la excelente música que hacen todas las bandas. Y sí, acá hay bandas buenísimas, sí. Pero buenísimas de verdad, buenísimas a nivel internacional, que no tienen difusión y que precisamente gracias a la labor y al espacio que le dan ustedes se hacen conocidas, ¿no? Sí, sí, también está el boca en boca. Sí, sí, sí, sí. Que vas, yo, mira, yo comentás con otros, tuve Vital Banda y así, sí. Se va haciendo conocido y bueno, y vos decís, uy, pucha, como yo lo que, ¿dónde estaban esos que no los tenía, viste? Y de ahí empezás a seguir. Y también, agrego, ¿no? Ahí un poco está bueno también esto de la hermandad entre radios, ¿no? Porque sí. Entre radio, entre programas, nos vamos pasando materiales. Claro, claro. Por ahí hoy vinieron acá, capaz que el material de ustedes se lo paso a otro y así. También, bueno, tenemos participar en una unión que es la unión de Radio Metalera, no sé si están al tanto. Sí, no, pero... nos comentó y los shows que están organizando. Claro. En Avellaneda. Bueno, y justamente con los chicos a veces hacemos esto, ¿no? De sí. Pasarnos materiales, las bandas, contacto y esas cosas de que claro. Puedan cada banda poder participar en algún programa. Sí, sí, sí. Hay una movida muy interesante. A medida que nosotros vamos contactándonos con emisoras o con gente que simplemente tiene la posibilidad de transmitir vía internet. Totalmente, no hablamos de una emisora, ¿no? Que obviamente no es el caso de ustedes, pero el esfuerzo que hacen y todo el empeño que le ponen, tal cual como claro, lo que hacen ustedes. Yo siempre veo eso. Y veo eso, exactamente. Que lo, así como nosotros disfrutamos tocar, exactamente. Claro. Les encanta lo que hacen, esto de toda nuestra vida. Es una mano, claro. Digamos, que nos damos mutuamente. Sí, sí, claro. Es fabuloso. Ustedes nos traen material, nosotros lo difundimos y así es. Yo creo que ninguno puede existir sin el otro. Claro, así es. Exacto, ahí está. Sí. Justamente exacto, eso, porque justamente nos dedicamos a difundir el under, ¿no? Se exacto. Trata de eso. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nada, un aplauso a ustedes. Bueno, a ustedes, chicos. A ustedes, chicos. Elixir, gracias, de verdad que sí. Elixir de acá con el amigo colombiano. Aguante Colombia, ¿eh? Aguante Colombia. Bueno, ya quedó el disco acá en la radio, así que ya de ahora en más sigue volando, así que eso es lo bueno. Así que, nada. Muy agradecido por eso, ¿no? De parte mía y de los chicos que no vinieron, pero seguramente van a escucharlo a medida que hagamos los programas. Así que... es. Y recordemos la fecha de Elixir. Sí, recordemos nuevamente. Elixir, sí. La primera que tenemos, la más cercana, 29 de julio, como soporte de la banda Wasp. Wasp. En Group. Esto es En Palermo. En Palermo. Y después, el sábado 8 de agosto. A partir del cálculo de las 21 horas, sí. Somos la banda principal con dos bandas teloneras que son Mente Antisocial y Sidris. Sidris. Dos bandas que se las traen, son muy buenas ambas. Sidris bueno. no, pero sí, ya, sí. Ya, cuando lo escuchaste. Pero ya sabiendo quién es el integrante, ya. Sí. Digamos, ya sé que lo que puede llegar a dar en el escenario. Esas son las dos fechas más cercanas que tenemos y después vendrán otras. Que bueno, ya después te las iremos comentando. Sí, perfecto. O sea que próxima fecha me tiran ahí un llamadito, exacto. Me mandan por el... Exacto. O si quieren venir en persona acá y... Por supuesto, la... Largar la fecha a ustedes. La invitación está hecha, ¿no? Las puertas están abiertas, así que... No tener que más que... Un día que digamos que no, ni siquiera llamen, vienen a casa, suman la puerta, claro. Y somos nosotros, listo, suman. No. Y acá se los va a atender como... Y el Facebook nuestro, bueno, por si nos quieren contactar, nuevamente es / Elixir Metal, todo junto. Elixir Metal. No confundir con la otra trucha. Los postas somos nosotros. Es que justamente es, pasa eso, que sí, sí. Pones Elixir Metal y te sale la otra, la primera. Claro. Si no los conoces. Claro, exacto. Digamos, uno que ya lo conoce ya sabe a dónde ir. Sí, sí, sí. Pero vos, por ejemplo, cuando abrís esa ventana, te aparece eso. Pero vos decís, no, esto no es lo que yo quiero. Sí, sí. Voy al otro. Y ahí, pero viste, te vas a dar cuenta de lo que es Elixir, ahí buscás. Sí, sí, pero bueno. Los sueños vivirán. Los sueños vivirán. El primer álbum. Renacer. Espíritu Indio. Dioses de la Guerra. Dioses de la Guerra. El corazón estalla, ¿no? Estalla tu corazón. Estalla tu corazón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que ahí lo podés ubicar ahí. A Elixir. Y ya. Ya está cocinado ancestral. Hay un videoclip del primer álbum, sí, con el amigo Cortés. Que lo bajamos cantante momentáneamente. No con Hernán, No. Hernán se está mirando los rabanitos, de abajo. Mira crecer las flores de abajo, como claro. Patricia, ¿no? Sí, sí. Bueno, se nos terminó el tiempo, así que nos encontraremos la semana que viene a partir de las 19 horas el día jueves, Y si se conectaron tarde, pueden escucharlo este próximo sábado a las 19 horas, que repetimos el programa. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Con qué tema les gustaría que nos vayamos? ¿Soñador 8? ¿El 8? ¿Soñador? Sí. Vamos con el 8. Sí. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta esto la semana que viene. Vientos de Poder. Chao.